compren trago, no nos quieran, no hay para tabaco. Ella baila solita, ojito cerrado, para olvidar el pasado, porque ya cambió. Oh, oh, oh, oh, oh. Le habló y le voló y le voló hasta que entendió. Oh, oh, oh, oh, oh, eh. Porque se cansó. Oh, oh, oh, oh, oh. Lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo vio, se cumplió. Mi regalado le interesa, lo tiene claro la princesa. Han partido el corazón, se cansó de tanto que la bronca le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón. Y su novio era exnovio, novio, su valor no le dio, no, no, no, no, no. Y no le hace falta, aunque la duela hoy o mañana. Y está de pronto un par de semanas, ya ves. Pero nada, el tiempo suena, ya entendió, mejor sola que mal acompañada. No necesita que le compren trago, no, no quiere nada. Y para la tabaco, ella baila solita, ojito cerrado. Olvidar el pasado, porque ya cambió. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le habló y le voló y le voló hasta que entendió. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, eh. Porque se cansó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo vio, se jodió. Ni regalado le interesa, lo tiene claro la princesa. Que le compren trago, no nos quieren, no hay para el trabajo. Y hay algo que no te había contado, ella es suyo en el pasado, porque ya cambió. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le habló y le voló y le voló hasta que entendió. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, eh. Porque se cansó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo vio, se jodió. Ni regalado le interesa, lo tiene claro la princesa.